Estoy hablando del seleccionado argentino femenino de hockey 5, las Leoncitas, con la participación de la pampeana Lourdes Estigarría. Se quedó ayer con la medalla dorada en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Está en línea la señorita, así que felicitaciones, bienvenida Lourdes. ¿Cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, muy contenta. ¿Cómo estás el día después, no? La verdad que uno todavía no cae de todo lo que vivimos. Creo que es algo muy especial, fue único, es una experiencia inolvidable y la verdad que estoy, bueno, súper contenta de tener la dorada, obvio. Ni hablar, orgullosa y orgulloso también todo el seleccionado argentino ahí a pleno. Sí. Qué lindo. Lourdes, contanos también cómo, bueno, ahí lo decías un poquito, ¿no? Pero cómo fue la participación en los Juegos de Rosario. ¿Cómo se sintieron? Bueno, la verdad que fueron unos juegos, bueno, como te dije, únicos. Creo que estuvieron muy bien armados. Nosotras creamos un grupo muy unido y muy lindo. Y creo que eso también sumó un montón. Sí. Nos fue espectacular. Pero yo tuvimos muy buena participación en los juegos. Y bueno, estoy súper contenta de lo que logramos. Qué lindo. Lourdes, en tu caso, ¿dónde te formaste? Yo me formé en el Club Esportivo Independiente de La Pampa, de General Pico. De General Pico, sí. ¿Y actualmente estás jugando en Capital Federal? Sí, estoy jugando en el Club Banco Nación de Buenos Aires. Y además, Lourdes, ¿qué tal? Te saludo esta vez al aire. Y además, ser parte de estas 50 medallas doradas de Argentina, que es todo un récord, bueno, dentro del podio y las 166 en total. Más allá del resultado y todo, ¿cómo se llevaron con los distintos países y también las distintas selecciones que fueron parte de este torneo de hockey 5 y cómo fue la convivencia? Bueno, la verdad que nos llevamos súper bien. Creo que, como te dije, nosotros teníamos un grupo muy lindo y que nos apoyamos también en los demás grupos. Creo que tuvimos muy buena comunicación con ellos, nos hicimos varios amigos de varias delegaciones que estaban también en nuestro hotel. Creo que eso también está muy bueno, sumar esas experiencias, bueno, conocer gente nueva, gente de otros países. Creo que eso está increíble. Y en lo que es tu actuación en Capital Federal, ¿ya estás participando en División de Honor o todavía en las inferiores de Banco Nación? No, yo ya estoy jugando en Primera. Estoy jugando en quinta y en primera, desde el año pasado. Siendo tan joven, ya jugando en primera, todo un logro. Sí, la verdad que cuando el año pasado me citaron a la pretemporada de primera, creo que era algo que en ese momento no caía, estar en una primera del Metropolitano, jugar contra rivales que son muy buenas, que son Leonas. Exacto. Cuando uno se enfrenta a eso, como que no cae en lo que está viviendo, digamos. Totalmente, ¿qué te parece? Sí. Lourdes, ¿cómo sigue ahora todo esto, digamos, el después? Como dijo hoy Gaby, los entrenamientos, ¿a qué se apunta en el equipo? Bueno, yo ahora a entrenarme a full porque va a haber nuevas concentraciones para el Panamericano, que es a fin de año. Así que a entrenarme a full para poder tener un lugar en el equipo. O sea que no tiene descanso. No, está full. No, ahora estoy en el club, sí, por entrenar. Mirá. Te agarramos ahí. Profesional. Sí, a pleno. Lourdes, volviendo también a tu experiencia, bueno, y a la experiencia también del seleccionado, ¿no? En estos Juegos de Rosario, ¿cómo fue la previa, ¿no? Todo el trabajo en equipo, ¿tenían algo que seguir en particular, alguna charla motivacional? ¿Seguían así alguna cábala, por ejemplo? Bueno, todas las... Nosotras, antes de viajar a Rosario, concentramos una semana entera en el CENAR y creo que para sumar entrenamientos juntas, creo que eso también fue lo que ayudó a unir el grupo. Y una vez que llegamos a Rosario, en los primeros partidos siempre, bueno, teníamos una charla previa con una de las jefas de equipo y entre nosotras mismas para motivarnos y también darnos cuenta de lo que estamos viviendo entre nosotras, decirnos, porque no es nada menos que vestir la celeste y blanca. Totalmente. Que creo que muchas personas quieren vivir esa experiencia y tener la oportunidad de hacerlo, creo que es un orgullo enorme. Totalmente. Y además de esta experiencia, de como vos decís, de vestir la celeste y blanca, que es nada más y nada menos representar un país. A veces yo creo que en tu cabeza, en la cabeza de todas tus compañeras, se cae cuando ya se termina todo, me parece, o estoy errado. No, no, tal cual. Creo, o sea, yo hoy llegué a mi casa y digo, pucha, vestir la celeste y blanca, que era fue siempre mi sueño, vestirla, poder usarla, llevarla representando al país y dejarlo allá arriba con la dorada. Creo que eso también sumó un montón. Creo que esta, obvio que esta experiencia no me la voy a olvidar nunca, y llevarla no les puedo explicar lo que se siente. O sea, cuando yo en la final todas cantamos el himno, se me ponía la piel de gallina, y quieras o no, era algo que estábamos esperando todas, que suene nuestro himno y estar ahí en la cancha. Sí. Con esa camiseta, creo que fue ese momento, creo que fue uno de los mejores que viví en el torneo. ¿Y cuáles son tus objetivos a futuro con la selección argentina? La verdad que tengo muchas ganas de jugar un mundial y unos Juegos Olímpicos. Así que, y bueno, y obvio que el Panamericano también, ¿no? Ahora a entrenar más full para poder, como les digo, tener mi lugar, estar en las concentraciones, dar lo mejor de mí y bueno, y poder llegar. Ya. Sí, todo un objetivo, y además lo lindo que juega la selección argentina, los Panamericanos, si bien los Juegos Olímpicos dentro de poco, uno dice 2024 y parece lejos, pero faltan 2 años nada más, y cada vez que está más cerca, y verlas a ustedes también, a las leoncitas, a las leonas, siempre son estandartes de alto, o sea, a nivel selección, y nos dejan muy bien parados en cada torneo. Sí, yo creo que eso también tiene que ver mucho con el entrenamiento previo que hacemos. Como, bueno, ahora ya volvimos y ya dentro de poco creo que va a haber concentraciones nuevas para lo que es el Panamericano, lo que es el Mundial del año que viene, y después ya arrancar pensando en el otro Mundial, porque ahora los Mundiales son cada 2 años, claro. En los Juegos. Entonces son un montón de cosas, y creo que está muy bien organizado eso de los entrenamientos para poder llegar de la mejor manera. Sí, justamente te iba a preguntar eso, Lourdes, ¿no? ¿Cómo lo veías vos en este caso? Bueno, los mundiales cada 2 años, los entrenamientos mismo, iba mi pregunta adrede o no, porque yo me imaginaba que estaba descansando, pero estás diciendo que estás en el mismo club entrenando, ya pensando en las próximas competencias, ¿no? Sí, bueno, ahora el sábado tenemos que jugar contra San Catherine's acá en el club, así que a ir por los 3 puntos y bueno, y entrenar de la mejor manera en la semana, porque como uno entrena, juega el sábado, así que... Claro. Además de la competencia, tuvieron hasta tiempo de distenderse, puedo decirme si me equivoco o no, porque se grabó un video de Teis Sports, y bueno, de lo que fue todo la convivencia de los equipos argentinos, un video así musical parecido a lo que fueron los Juegos Olímpicos, fuiste partícipe, ¿qué no contás de esa experiencia también? Sí, la verdad que pasamos unos días increíbles viendo otros deportes, bailando, cantando, divirtiéndonos. Creo que eso también es parte de la experiencia esta, ver cómo los demás atletas se divierten, nosotras mismas, o sea, cuando bailamos nos reíamos tanto, cuando cantamos. Después cuando fuimos a ver las finales de futsal, de beach handball, creo que eso también es muy especial. Sí. Así que estábamos súper contentas de poder vivir eso. Totalmente. Lourdes, te mandamos un abrazo, felicitaciones nuevamente, hacerle llegar también las felicitaciones y el abrazo a todo el equipo, y que sigan los éxitos, y bueno, seguimos en contacto como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la nota. Por favor, abrazo grande. Nos vemos. Ahí pasaban las palabras de Lourdes Estigarría, integrante del seleccionado argentino de hockey 5, flamante campeona pampeana.